Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida. Vamos arrancando este tremendo programa. Ya son las 11 y 2 minutos de la mañana de este 3 de marzo. Sí, estamos 3 del 3. Va pasando el tiempo. Yo soy Gustavo Galeano. Del otro lado me acompañan Lucas Maidana Peralta y Leonardo Cabral. Mis compañeros y amigos que están siempre acá firmes. Y del otro lado, desde el más allá, estás vos escuchando esto. Y Damián, le mandamos un saludo a Damián, que nos está escuchando, donde quiera que estés. Seguramente está por ahí. Hola chicos, ¿cómo están? Muy críptico tu saludo, desde el más allá, Damián, donde quiera que estés. ¿Qué pasó vos? ¿Qué pasó? Hola a todos. Espero que estén bien en esta hermosa mañana de jueves. Ya iba a decir hermosa mañana de lunes, ya estaba muy perdido. Pero nada, es jueves, ya llega casi, estamos pisando el fin de semana otra vez, que tuvimos esta semana cortita de 3 días, así que nada, tranqui. Fugaz, boludo. Es verdad. Es verdad, ayer yo estaba creído que era lunes. Estaba preparándome para la tarde. Y, ¿no? ¿Viste cuando ya te pones a informar y mirar las cosas? Decir, bueno, hoy vamos a hacer esto en el programa. Playando que era lunes, pero no, era miércoles. Estamos acá nomás el viernes. ¿No, Leo? Claro. Es como lo que pasa es que un poco nos hizo mal el hecho de que hayan 4 días de fin de semana largo por el tema de carnaval, y es que nos aferramos tanto a la idea de ese, porque es como un respiro que nos damos, un mini respiro, y después no nos damos cuenta que ya cuando es martes y se está por acabar todo, y que el corso se terminó, y que el miércoles hay que llevar a los pibes a la escuela, porque empezaron los guachos empezaron las clases, y fue muy, tengo que decir, muy deprimente ver subirme al bondi miércoles a la mañana, andar por las calles del conurbano bonaerense y encontrarme a pibes con guardapolvos con cara de loco, esto no puede estar pasando. O sea, estaban como, esto no lo puedo creer, porque es un shock tremendo que hayan estado tanto tiempo haciendo virtual y de golpe tengan que ir a la escuela, tengan que asistir, tengan que levantarse temprano, ponerse un guardapolvo, enfrentarse al bullying, zarpado. Y habían otros pibes que, nada, se ve que fabrican serotonina, que no sé de dónde se la sacan, y están re contentos. Pero cuando hay muchos niños contentos, hay varios o un porcentaje menor que están muy mal y la están pasando terrible, y eso me agarró una depresión. Pero no, igual fue una linda semana, y yo tuve una linda semana, así que yo estoy re piola, tengo una serotonina zarpada. Qué loco esos primeros días de clase, ¿no? Porque algunos arrancan con toda la mejor predisposición y otros decís, oh, otra vez volví acá. Sí. En un momento a mí me gustaba el primer día de clase, pues me volví a encontrar con muchos amigos que no veía hace un montón, cuando me llevaba bien con mis compañeros de la escuela. Depende de qué Claro. compañero. Pero, Todo le boludo, pasa a la... imagínate un niño nuevo que si habrán pasado por esas situaciones. No sé si ustedes, pero yo la he pasado varias Sí, veces de ser el sí, nuevo. sí, sí. Y boludo, cuando sos el nuevo, es como entrar a una cárcel por primera vez. Es como que tenés que tratar de cuidar tus palabras, cuidar tus pasos, porque esos primeros días son primordiales para uno, ¿viste? Hay lavatapers en los colegios. Es una cárcel y hay que tener cuidado. Tenés que elegir los bandos, de qué bando te metés. Que Claro. conviene ir a este bando o aquel. Hay una película que lo refleja muy bien a esto, que es, ay, ustedes la conocen, El diario de Ed, una cosa así, se llama la película, que es la historia de un pibe que está en primaria y va a pasar a la secundaria. Y siempre tiene que tener como estos cuidados para los primeros días ya conseguir amigos, saber dónde sentarse, en qué pupitre, qué hacer y qué no hacer. Zarpado, zarpado, me interpela. No, no sé qué película estás hablando, ¿eh? Lucas debe Pero, saber, boludo. ¿el diario de Ed? Sí, El es diario de de un alguien. pibe. Es de un pibe. Hace justamente esto, un diario para que no lo buleen y estas cosas. Al final muchas veces termina sucediendo igual, ¿no? Pero es sobre eso. Bueno, lo voy a chusmear a ver qué onda. Dale, Normalmente dale las chance. películas... Normalmente las películas que son de primarias y escuelas siempre van a lo mismo, ¿no? El grupito, Ah, bueno. el bullying y todo eso. Uno que tenga otra perspectiva estaría bueno. Bueno, ya son casi, bueno, son las 11 y 8 de la mañana. Tenemos una entrevista, hoy lo tenemos a Leandro Rodríguez en la radio Las Cabas, así que en unos minutos va a estar conectándose para hablar de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Y saber el trasfondo, porque la verdad que hay muchas cosas que se nos pasan mirando los medios de comunicación. Hay que ponerse a leer, hay que ir un poquito más al fondo para saber cuál es la realidad de esta guerra, de este conflicto que no arrancó ahora, sino que arrancó muchísimo antes y te lo vamos a contar acá en Así es la Vida. Tenemos música, tenemos entretenimiento. ¿Por dónde arrancamos? Sé que Leo, ayer vos te fuiste a una gran premiere, pero no sé si te lo Una... querés guardar a eso. Me lo quiero guardar para la sección de Lucas, le quiero robar un cachito. En realidad voy a ser el entrevistado acá yo, voy a ser el invitado especial de la sección de Lucas. Me gusta ahí. Bueno, ahí se va conectando Leandro Rodríguez. Vamos a ir, mientras nos acomodamos, vamos a ir con un poquito de música. Leo, ¿nos trajiste música? Sí, traje Foster the People. Y para abrir un poco la imaginación, o imagination, como le dicen ellos. to cry about. I guess I'm living in a drought. Well, it's raining like it was before. Something that you never. Bueno, acá estamos de nuevo en Así es la Vida, ya son 11 y 13 de la mañana. Como dijimos, tenemos a Leandro Rodríguez, sociólogo y docente, militante de Marabunta, acompañándonos para hablar un poco de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, la guerra que empezó hace un poquito, una semana exactamente, porque presentamos la noticia, apenas nos habíamos levantado ese jueves a la mañana, ya con los bombardeos. Pero esto no comienza acá, sino que comienza muchísimo antes, y por eso lo tenemos hoy a Leandro. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por venir. Intentamos, entre los tres estábamos un ratito antes del programa, leyendo la nota que hiciste para Enred, que es Guerra en Ucrania, un gran desacuerdo, y tratamos de entenderla. La leímos varias veces y hay tantas ramas que se desprenden, tanta información que hay que tener en cuenta para entender el conflicto de lo que viene pasando entre Rusia y Ucrania. ¿Querés hacer como un repaso de decir, bueno, esto puede arrancar por acá? Sí, vamos a intentarlo. Sí, una pregunta que puede ser un disparador es quién es el atacante, ¿no? Obviamente, bueno, los medios masivos hegemónicos de Occidente y, como que han titulado básicamente invasión rusa y, bueno, Putin criminal de guerra, etcétera. Como que la cosa empezó ahí, que Putin se levantó mal un día y atacó, invadió Ucrania. Bueno, ahí en la nota yo recorro un poco, digamos, muchos más elementos, ¿no? En principio, muchos otros analistas, no tanto en los medios masivos, pero en medios alternativos circula y entre los intelectuales críticos, científicos también, el tema de gran alcance, que es el tema de, bueno, la disolución de la Unión Soviética en 1991, ¿qué significó? ¿No? Entonces algunos dicen, bueno, acá había dos bandos, la OTAN y el Pacto de Varsovia de la URSS. Era como la Guerra Fría y que podíamos estallar todos, como en la guerra de la crisis de los misiles de Cuba del 62. Entonces estaban esos dos grandes bandos y bueno, y fue saliendo a la luz algo que no estaba tan claro, que era que Gorbachev y Yeltsin, los líderes de la Unión Soviética, acordaron en una mesa con Estados Unidos, con los líderes de Estados Unidos, que se disolvió el Pacto de Varsovia, que la URSS iba camino a disolverse, pero a cambio la OTAN, Alemania podía unificarse pero, y entrar a la OTAN, pero no, la OTAN no iba a avanzar más, porque la OTAN tenía el sentido supuestamente defensivo de frenar un ataque de la Unión Soviética sobre Europa Occidental. Esto es lo militar. Y en lo económico se abrían las puertas para la integración económica, que los que más sacaron más ventaja fueron los oligarcas rusos, ¿no? O sea, los antiguos líderes del buró del Partido Comunista de la Unión Soviética iniciaron un proceso de privatizaciones donde ellos se quedaron gran parte de esas empresas estatales de la antigua Unión Soviética, y ahí se forman los oligarcas rusos que tenemos hoy, ¿no? El dueño del Chelsea, que ayer dijo que iba a vender sus acciones en el Chelsea, y un montón de oligarcas más bastante famosos que se la pasan en Europa Occidental, en el jet set. Sí, justo ayer vi la noticia de Chelsea, que el dueño de Chelsea lo vende. Sé que en Inglaterra los clubes, tanto como en Estados Unidos, no es como en Argentina, se manejan distinto. Como decís, bueno, sí, lo compró tal al club, no sabía que era ruso. Sí, entre los rusos y los de jeques árabes se reparten gran parte de los clubes, también el Paris Saint-Germain, la mayoría de los clubes de Italia. Barcelona no, el Real Madrid no estoy seguro, en España creo que no es tanto, pero Italia, Francia, Inglaterra y bueno, ahora algunos clubes alemanes como Leipzig y otros, ¿no? Esos que dicen Red Bull, se están privatizando esos clubes, pero digamos, en principio, tratando de mantener la cuestión de quién ataca, lo que vemos desde 1991 hasta hoy es un avance muy fuerte de la OTAN que duplica sus países. Básicamente, prácticamente todos los países que eran del Pacto de Varsovia ya están afiliados a la OTAN. Y la OTAN se acerca peligrosamente poniendo misiles nucleares en Rumania, Polonia. Y ahora quieren ir a llegar hasta Ucrania. Ahí vi que alguien estaba queriendo preguntar, me parece. Sí, nada, para la gente que no sabe, la OTAN, o sea, ¿qué es, para qué sirve o para qué se supone que tendría que servir? Bien, sí, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte entre Estados Unidos, Canadá y los países de Europa Occidental. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial la crean para enfrentar a Rusia, a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Ellos, desde que nació, decían que tenían solo un propósito defensivo, prevenir que la Unión Soviética no los invada y nada más. Hemos visto en estos 30 años que, bueno, que la OTAN, una vez que la Unión Soviética se disuelve y pierde esa razón de ser, sin embargo la OTAN, en vez de disolverse, crece porque invaden y bombardean la antigua Yugoslavia porque eran los países que más resistían el neoliberalismo, digamos, ¿no? Todos los acuerdos de libre comercio, la OTAN, etcétera, tanto en lo político como en lo económico. Bueno, lo bombardean allá por finales de los 90. Bueno, bombardearon y destruyeron Libia. O sea, hicieron un montón fueron a Afganistán. Claramente se transformó en una herramienta de ofensiva militar. Y su principal tarea ha sido avanzar sobre la antigua Unión Soviética, sobre Rusia. Entonces, este es el marco más general de estos 30 años, que es una herramienta, la OTAN, claramente dirigida por Estados Unidos. Entonces se venía discutiendo en la Unión Europea, sobre todo ahora que Inglaterra se retiró con el Brexit, se venía discutiendo Alemania y Francia, bueno, tenemos que hacer unas fuerzas armadas europeas separadas de la OTAN, irnos de la OTAN. Eso se estaba discutiendo, obviamente quedó abortado por la guerra actual, y lo mismo se estaba discutiendo el tema de la integración energética con Rusia, porque tiene gas que es mucho menos contaminante que el carbón y otras cosas que usan en Europa, y es mucho más barato. Entonces, Europa tenía mucho para ganar en estos, con una integración con la Unión con Rusia ahora, tanto en la cuestión de la energía y bajar todos los costos de las familias y los costos de producción de la industria, en lo económico, como ganar mucho en un pacto de estabilidad, de seguridad estable. Y eso se vino avanzando y retrocediendo. Claramente Estados Unidos metió cuarta en estos meses, para impedir el gasoducto Nord Stream que llegara con gas a Europa desde Rusia, y también bueno, metió cuarta con esta cuestión de presionar al gobierno de Ucrania para atacar a lo que todavía no apareció en esta charla, que es el tema de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Ahora vamos a llegar a eso. Entonces, en principio, desde el punto de vista más internacional, acá hay un interés muy fuerte de Estados Unidos en esta guerra. Digamos, claramente son los más interesados. Y Estados Unidos, es decir, un poco algo un poco grande, en particular las tres ramas de las corporaciones que controlan Estados Unidos, que son el complejo militar, el complejo petrolero minero y gasífero del fracking, y el complejo financiero inmobiliario. Esos tres sectores son los que más ganan con esta guerra, y de hecho sus acciones se dispararon esta semana. Así como cayeron en Rusia, aumentaron las acciones de estos sectores en particular. Obviamente las bolsas en Europa no aumentaron, sino que cayeron, porque Europa está yendo a un desastre con esto, tanto desde lo militar como desde la cuestión económica, que se va a tornar mucho menos competitiva que antes respecto a Estados Unidos, pero sobre todo respecto a China. Bueno, entonces este es el punto de vista, digamos, de estos 30 años y el gran interesado, que es Estados Unidos, que viene empujando esto con la OTAN. En un punto menos largo, en un mediano plazo, lo que planteaba era el tema, en la nota, el tema del 2014, ¿no? Ucrania nunca había existido como Estado independiente en toda su historia, aunque existía un nacionalismo ucraniano. Recién en el 1991, con la disolución de la Unión Soviética, Ucrania, por primera vez en su historia, se transforma en un Estado, es uno de los Estados más nuevos de todo el mundo, pero el este de Ucrania tenían y tienen muchas más simpatías con Rusia, el oeste más con Occidente. Bueno, hay un pueblo ucraniano que en realidad es muy diferente entre sí, y se llevan bastante a las patadas. O sea, pero había una interna dentro de lo que sería Ucrania, eso es lo que yo entendí. Entonces, a partir de lo que de la disolución de la Unión Soviética, se creó esta independencia que ya se quería hacer desde antes de Ucrania. Sí, el nacionalismo, claro, el nacionalismo ucraniano básicamente es del oeste, que es el sector que no hablan ruso sino ucraniano, que no son cristianos ortodoxos sino católicos, que son pro-occidentales y que tienen una tradición nazi. Eso al punto de que cuando los nazis entran a Ucrania en la Segunda Guerra Mundial son bien recibidos en el oeste, no en el este. Uno de los grandes líderes que está siendo reivindicado del 2014 hasta hoy es Stepan Bandera, que era el Hitler de Ucrania en ese momento. Y bueno, están en estos, desde el 2014 para acá vienen. Ahí se cortó un poquito, Leandro. No sé si podemos volver a restablecer la conexión. Bueno, estamos acá en Así es la Vida, hablando con Leandro Rodríguez, que nos está contando un poco el contexto histórico de por qué se fue produciendo toda esta guerra entre Rusia y Ucrania, y todo el trasfondo que hay con respecto a la OTAN. Ahí lo tenemos a Leandro de nuevo. Justito, te quería parar ahí, porque en el discurso que Vladimir Putin dijo que iba a hacer operaciones militares en cuanto a Ucrania, mencionó a los nazis. Mencionó a los nazis, sí. También mencionó a los bolcheviques en su momento, que no reconocía a Ucrania como un país. Y a mí me sorprende mucho lo de los diferentes medios de comunicación que pongan los dos lados. A ver, está bien, se rechaza, obviamente, que haya una guerra, que pueda haber una tercera guerra mundial, pero tampoco es que es el lado bueno de la historia los ucranianos, a eso me refiero yo. Claro, en dos sentidos, no son el lado bueno. En el sentido, uno, bueno, son parte de la ofensiva de la OTAN, son un peón de Estados Unidos en este caso, aunque tiene sus propios intereses también, pero no los ucranianos en general. También hay grupos de izquierda, incluso partidos trotskistas, etcétera, que hablan de la autodeterminación de Ucrania, apoyó la resistencia ucrania, que bueno, es algo muy, muy relativo en el sentido de que, en primer lugar, la resistencia hoy en Ucrania está comandada por los grupos neonazis contra Rusia, O sea que sumarse a la resistencia nazi contra los rusos no es algo que sea muy de izquierda. Pero además, todo el tema este que estaba repasando de que hablar de pueblo ucraniano es relativo. Existe un nacionalismo ucraniano hace mucho tiempo que tiene muchas reminiscencias con el nazismo, digamos, ¿no? Hay nacionalismos como los de los vascos, que se recuestan más en la izquierda, y otros en el socialismo. Hay nacionalismos que se recuestan más en el nazismo. Eso es, hay que ver cada nacionalismo cómo es. Y el pueblo ucraniano, en realidad estamos hablando básicamente de un pueblo que está en una guerra civil abierta desde el 2014, y por lo tanto es relativo. Es decir, pueblo ucraniano, si hay una guerra civil total entre el partido a la mitad, cuando hablas de pueblo ucraniano, hablas de cuál de los dos, ¿no? Es como decir, apoyo ante la guerra civil española, salir a decir apoyo al pueblo español. Era una ridiculez, ¿no? O sea, no, claramente claro. había que apoyar o a los republicanos o a los falangistas. En este caso, no, esto de apoyar al pueblo ucraniano, a la resistencia ucraniana, es un absurdo, ¿no? Es un saludo a la bandera de mínima, o es un decir apoyo al lado de los nazis con la OTAN. Ahí es importante el tema del 2014, pero si querés, voy primero a lo de las referencias de Putin a la cuestión de Lenin y de los nazis, ¿no? Como nota al pie. Bueno, sí. El día anterior a ordenar la invasión de las tropas rusas, los días anteriores, Putin hizo una delimitación con la Unión Soviética y con Lenin, diciendo, bueno, acá el sujeto es el pueblo ruso, el Estado ruso, que existe hace 1200 años, y la Unión Soviética tuvo un lugarcito que un poco se corrió del eje de los intereses históricos del Estado ruso, según la consideración de Putin, que donde ¿no? el Estado ruso tendría un objetivo de ir ampliando sus fronteras, mínimo hasta el Mar Negro, en general se decía que hasta el Mar Mediterráneo, y hacia el Pacífico, bueno, hacia ampliando sus fronteras geográficamente y fortaleciéndose en lo industrial y lo militar. Es como un objetivo a largo plazo, digamos, del Estado ruso. Y la Unión Soviética como que se corrió un poco, ¿por qué? Porque era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no era Unión de Rusia, ¿no? Entonces, durante la URSS, el sujeto no se suponía que no era Rusia, sino un montón de repúblicas y pueblos hermanados entre sí, donde, por lo tanto, las fronteras interiores no tenían mucha importancia en las consideraciones de Lenin y los primeros bolcheviques. Después Stalin va a hacer barbaridades con las nacionalidades y va a deportar pueblos enteros, bueno, pero bueno, más allá de eso del tema de Stalin, en sí Putin hace esa crítica de que el proyecto histórico del Estado ruso no es un proyecto de confederación de repúblicas hermanadas, sino una Rusia poderosa controlando todo su lo que considera su espacio vital. Esa fue un poco la delimitación de Putin respecto a Lenin y los bolcheviques. Al margen hubo una crítica a Khrushchev. Es muy claro que Putin no tiene nada de bolchevique ni de comunista, más allá de los que le preguntaban a Gabriela Cerruti hace un par de semanas, los periodistas que le decían que sí, porque había ido a Rusia, sí iba a ser comunista, ¿no? O sea, que bueno, daba mucha gracia las preguntas que le hacían a Cerruti, la vocera de Alberto Fernández, pero sí. Digamos, claramente Putin no tiene nada de comunista y menos de la idea del comunismo como algo de la propiedad común y la democracia plena, sino más bien lo contrario. Pero es verdad que ha reconstituido el Estado ruso, que venía siendo bastardeado terriblemente en los 90 por Estados Unidos y por Occidente, y Putin lo reconstruye como un Estado-nación fuerte, soberano. Eso sí es, esa parte sí es cierta. Eso respecto al tema de Lenin. Respecto a los nazis, Putin puso como uno de los objetivos principales de la invasión de las tropas rusas la desnazificación de Ucrania. Es decir, considera que Ucrania en este momento está copado por los nazis, no solo el gobierno, sino todas las instituciones estatales, paraestatales y principales de la sociedad civil, y hay que desnazificar Ucrania. En ese sentido, bueno, tiene bastante razón en que los nazis tienen un rol muy preponderante a partir de 2014, y ahora vamos a ir entonces al golpe de Estado y la guerra civil del 2014, tienen un rol muy preponderante los nazis en Ucrania, y bueno, y él plantea la desnazificación, que por ejemplo implicaría un cambio de régimen de gobierno y en general de todo el Estado ucraniano, con algún tipo de presencia sin que no pueda haber nazis dentro del Estado ucraniano, como pasó en la Alemania, ¿no es cierto?, en 1945, donde cuando terminó la guerra es como que Estados Unidos y Rusia, un punto de acuerdo era como que se suponía que los nazis tenían que quedar todos prohibidos para ejercer la función pública de por vida. Bueno, esto sería algo así, más o menos lo que estaría planteando Putin, incluyendo el juicio a los crímenes de guerra o genocidio que hicieron, que están realizando muchos nazis del 2014 hasta hoy, como por ejemplo en Odessa, donde la mayoría de sindicatos procomunistas resistieron el golpe del 2014, se tomaron la casa de los sindicatos y los nazis quemaron por completo la casa de los sindicatos con más de 100 sindicalistas comunistas adentro, que murieron quemados vivos, ¿no? Esa fue una de las varias cosas que hicieron, que obviamente los medios masivos de Occidente no han difundido, pero que está totalmente probado. Bueno, cuando quieran pasamos a lo del 2014 para que... Claro, claro. Es que sí. Mencionás esto en la nota que le mencionabas, la guerra civil en 2014. Se nota que yo estaba mirando el Mundial de Argentina, que ni me enteré de eso. Y el mundo también, porque no recuerdo que haya una guerra civil de esa magnitud. Que haya pasado lo que acabas de decir, de que haya muerto tanta cantidad de gente. Decís, hay una desinformación muy grande. Hay una intención de decir qué muestro y qué no muestro. Hace poco muchos futbolistas, medios de comunicación y esto, decís, che, ¿por qué en los partidos ahora se pone la bandera de Ucrania y cuando estaba pasando lo de Palestina le multaron a jugadores por hablar temas de política? Decís, hay una intención muy grande de qué mostrar y qué no, y se tomaba, y es muy importante el rol que se toma. Exacto, sí, algunos, hay hasta memes que dicen, bueno, a Rusia lo acaban de sacar del Mundial y demás, y dicen, bueno, si a Estados Unidos lo hubieran castigado cada vez que invadió un país, no hubiera jugado ningún Mundial en su vida, ninguna Olimpiada en su vida, ¿no? Claro, porque... y tampoco se hubiera jugado el Mundial 78 acá, o sea, y va a tomar una vara política el fútbol, espero que sea igual para todos y todas, el tema... Claro, sí. Bueno, lo del 2014, igual para que no, si alguien se perdió un poco, decíamos como que habían, si se quiere, dos grandes ejes, que era uno, mirando de 1991 para acá, el tema del avance de la OTAN promovido por Estados Unidos, y el otro eje es lo del 2014. Dijimos, en Ucrania hasta el 2014 había un gobierno y un Estado que más o menos era un estado de equilibrio, de compromiso entre el sector de Oriente y Occidente de Ucrania, el prorruso y el prooccidental. Eso convivieron relativamente bien, si bien había bastante corrupción por arriba, había oligarcas como en Rusia, lo mismo en Ucrania, también se repartieron el antiguo Estado ucraniano con privatizaciones y surgieron también muchos oligarcas, que algunos oligarcas eran más prorrusos y otros más prooccidentales, pero dentro de todo estaba contenida la cuestión, hasta que en 2014 hay una ofensiva en el marco de lo que fue las primaveras, los movimientos naranjas y las primaveras árabes y demás que Estados Unidos promovió bastante en algunos países movidas para derrocar gobiernos y poner gobiernos afines. Bueno, en el caso de Ucrania empezó en el 2014 una movida más de clase media, tipo indignados, de profesionales, indignados con el tema de la corrupción y la oligarquía instalada en el poder en Ucrania, que tenía aspectos progresivos. Tomaron el Maidán, la plaza principal de Kiev, y ese movimiento estaba relativamente avanzando, estaba más o menos vivo, pero la realidad es que no podía tirar al gobierno, hasta que entraron en acción los grupos de choque neonazis, que no son grupos de choque de 10, 20 personas, sino estamos hablando de decenas de miles, bien armados, en buena coordinación con la CIA, hay pruebas varias, y entonces hacen finalmente esa plaza semi-hippie de indignados, se transformó en una insurrección armada que empezaron a matar policías y militares de Ucrania y finalmente tomaron el poder en el 2014. Bueno, a partir de ahí empezó una persecución total a todos los sectores de comunistas, comunistas de en serio, anarquistas, y del Partido Comunista, que el Partido Comunista de Ucrania era grande, no son comunistas justamente, ¿no? Pero en el sentido de que son como el Partido Comunista Argentino, ¿no? Decir, bueno, no es que están peleando por el comunismo, pero tienen su tradición de la Unión Soviética y bueno, y querían un estado de bienestar, algo así, el Partido Comunista de Ucrania, ¿no? Entonces entraron a perseguir a todos, desde la centroizquierda hacia la izquierda, y surgió resistencia armada en todas las zonas prorrusas. Eso es, en el sur y en el este. O sea, Odessa, Crimea, Mariupol, que está saliendo ahora por el tema de la guerra actual. Bueno, Donetsk, Lugansk, todo lo que era el Donbass, que era la zona, el corazón minero e industrial de la antigua Rusia y después de la Unión Soviética, ¿no? El Donbass, al norte del Mar Negro, al este de Ucrania. Bueno, en esa zona surgieron resistencias armadas en algunas, y ahí empezó una guerra civil del 2014 hasta hoy, que siguió hasta hoy, con más de 15.000 muertos, donde las fuerzas armadas, lo que quedó de las fuerzas armadas de Ucrania, lucha junto a los neonazis, al punto de que, digamos, los grupos neonazis, abiertamente neonazis, son adscriptos, incorporados a las fuerzas armadas de Ucrania con autonomía. Por ejemplo, el regimiento Azov, y hay varios más. Entran como un regimiento propio, con autonomía, tienen sus propios líderes internos, y bueno, son obviamente los que más intentan avanzar en la guerra civil del lado de Ucrania contra las repúblicas populares. En las repúblicas populares se formaron milicias populares, donde había presencia muy diferente al principio, desde anarquistas y comunistas varios, hasta sectores más nacionalistas rusos. A lo largo de los 8 años, recibieron cierto apoyo de Rusia, aunque no el reconocimiento oficial de Rusia, sino hasta la semana pasada. Bueno, y ahí fueron tomando un poco más de peso, aparentemente, en esas repúblicas populares, sectores más pro-rusos, digamos, sin tanta presencia de sectores revolucionarios. Pero esto, bueno, esto no está tan claro. Si nos cuesta llegar a información en Ucrania, Kiev, bueno, más nos cuesta llegar a información en las repúblicas populares, en el este, ¿no? En el bando del este, en esta guerra civil. Así que bueno, este es un poco el segundo elemento. Cuando Putin dice los objetivos son defender la paz en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y desnazificar Ucrania, en realidad uno diría, bueno, son dos objetivos válidos. Obviamente, por el modelo de sociedad muy autoritario que tiene Rusia hoy, que tiene Putin, uno dice, bueno, en realidad es difícil que si avanzan las tropas rusas no lleven su modelo autoritario a Ucrania, ¿no? O al este de Ucrania, al Donbass. Entonces, claro, realmente... es que encima lo que dice es que su idea era desmilitarizarlo y no usurparlo, o sea, no expropiar lo que es Ucrania, pero... El tema sí, es que... desde el punto de vista de la táctica militar, en realidad no había forma de acabar de lograr la desmilitarización y desnazificación sin ocupar todo Ucrania. Es como decir, en la Segunda Guerra Mundial, no había forma de acabar con el nazismo sin ocupar en forma plena militar Alemania. Es como, claro. Digamos, uno no estaría en contra de que el Ejército Rojo haya llegado a Berlín en 1945. Lo que pasa es que uno sospecha es, bueno, dice esto, pero en realidad probablemente tenga otro objetivo, o tal vez tenga este objetivo, pero además otro. El objetivo de desmilitarizar es, sí, habría que prácticamente lograr que Ucrania sea planteado, llegue al estatus que tuvo Finlandia y Austria durante la Guerra Fría, eran países que desde el punto de vista político-económico se manejaban en forma plenamente autónoma, pero no tenían ejército prácticamente. Eran neutros y eran neutrales en la Guerra Fría y no estaban ni con ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, digamos, ¿no? Entonces, Putin está diciendo eso, bueno, acá en Ucrania tenemos que tener reaseguros de que no entre a la OTAN. Esto lo vino diciendo hace muchos años, sobre todo hace un mes y medio lo viene diciendo y estaba claro que ¿no? Que Rusia dijo, si no nos dan reaseguros de que Ucrania no se va a sumar a la OTAN, lo vamos a invadir. Eso estaba claro. Entonces, digamos, ante la ofensiva de la OTAN y la ofensiva después del golpe de Estado y el régimen filonazi que hay en Ucrania, digamos, la cosa estaba marchando a un enfrentamiento cada vez mayor. Lo preocupante, por un lado, es que gran parte del mundo occidental ha tenido un renacer eurocéntrico, digamos, ¿no? De volver a poner a Rusia como el Oriente Bárbaro, los tártaros, los mongoles, los unos malos que vienen a destruir la democracia y la libertad de Occidente. Eso no solo lo han dicho, lo dicen la gran mayoría de los grandes medios de comunicación occidentales, pero de alguna manera implícitamente se repite o se cuela en el discurso incluso de la izquierda. Eso es un problema. Ese tema del eurocentrismo, de bueno, Occidente es la libertad y la democracia y Oriente es la tiranía y demás. Ese es un punto de preocupación. Entonces, la verdad que lo de una Ucrania, por ejemplo, neutra, no sería una mala salida. O, bueno, ante una guerra civil total que hay en este momento, que se divide Ucrania en dos, y cada sector pueda seguir viviendo como quiere. Pero si se divide en dos, el lado occidental de Ucrania va a entrar a la OTAN y va a meter armas nucleares. Entonces, ahí está complicado. Dentro de este tema, también creo, como decía un poco con esto de que se cuela en la izquierda el discurso, hay un discurso de Occidente contra Oriente, y parece que nosotros somos Occidente. Ese es otro tema de debate, ¿no? Más profundo. Occidente es Europa Occidental, Europa y Estados Unidos, y Canadá, y Australia. Latinoamérica es Occidente contra Oriente, o sea, o Latinoamérica es el tercer mundo que no es ni Occidente. Bueno, esa es una pregunta para nosotros, que se tendría que Leandro, poner en juego. La última, lo último que la cobertura es, hola, Leandro, se está cortando mucho la última parte que estás contando. Mencionaste un poco lo que es Argentina, la división Oriente. Esa última parte como que no se llegó a entender, si puedes repetirla. Sí. Sí, lo que decía es que los medios occidentales están instalando, sobre todo en Europa, Estados Unidos, que esto es una batalla entre Occidente y Oriente, como habíamos visto en la película 300, que los persas malos llegaban a acabar con la supuesta democracia de Grecia. Claro. Bueno, ahora estamos en una cobertura similar de un Oriente donde están los hunos, los autoritarios, los mongoles, ¿no? La típica imagen de Oriente que circula hace miles de años en Europa, bueno, y donde el Occidente liberal y democrático estaría siendo atacado. Bueno, además de que esto es una visión muy eurocéntrica, el problema es que se cuela bastante en América Latina y en Argentina. Entonces hay una, creo que se impone una pregunta, ¿no? De, bueno, existen regiones y culturas a nivel mundial. ¿América Latina es parte de ese occidente de Europa y Estados Unidos o somos una región distinta? Esto es una pregunta importante y si bien tiene un tono cultural, tendría implicancias políticas y económicas grandes, digamos. Por ejemplo, Alberto Fernández se alineó unilateralmente con la OTAN y Estados Unidos en la ofensiva contra Rusia reciente. ¿Y esto en qué se ve? En que condena la invasión rusa sin decir nada de la OTAN y Estados Unidos y los nazis, los neonazis en Ucrania. Entonces, hay un alineamiento unilateral ahí con Estados Unidos, que en parte nos hace acordar de la frase de Alberto Fernández de que los argentinos venimos de los barcos, ¿no? De Europa. Sí. Y no como los mexicanos que vienen de los indios y los brasileños de la selva. Claro. Esa frase de Alberto, que la dijo no en chiste, sino que la dijo en serio. Gran canción de Lito Nevia. Claro, hizo una mezcla de Lito Nevia con, en realidad lo había dicho alguien anterior, y Lito Nevia había agarrado, no me acuerdo quién era el primer formulador. Porque la frase original era los mexicanos vienen de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos. Esa es la frase original que había hecho, no me acuerdo si Galeano, creo que Galeano, Eduardo Galeano creo que era. Pero obviamente lo había dicho en chiste, ¿no? Digamos que los argentinos piensan bien en los barcos. En realidad, en Argentina, el 61% de la población, como dijo Osvaldo Bayer, tiene sangre indígena, tenemos sangre indígena. O sea que eso de que venimos a los barcos es una negación total sobre nuestra realidad mestiza, que es, no, somos primero mestizos y segundo blancos, tercero indio y cuarto negro, desde el punto de vista estadístico me refiero, ¿no? Pero culturalmente, claramente desde la Escuela de Sarmiento, solo se enseña cultura europea. Entonces, bueno, ahí hay un tema, la verdad que muy vergonzoso y humillante la posición de Alberto Fernández, agravada por haber ido hace apenas un mes a Rusia y hablar. Claro, es que a mí por lo menos me quedó dos sensaciones con respecto a esto. Uno es que, bueno, apenas que hubo una invasión, todo el mundo se puso en contra de que no haya, por el miedo a una tercera guerra mundial, porque el mayor miedo es ese, de que sí. Estados Unidos respondiera, de que el Reino Unido también, y se forme una tercera guerra mundial. Y esto tardó como 5 días Alberto Fernández y los voceros de Argentina a mostrarse en contra de lo que fue, de lo que hizo Rusia, ¿no? Me quedó esa sensación, vos decís, me da tranquilidad porque, o sea, es una guerra contra todo el mundo, prácticamente. Claro, así lo presenta Occidente, ¿no? Los medios occidentales de Europa Occidental, Estados Unidos, plantean como que Rusia está aislada y es Rusia contra el mundo. Bueno, en realidad, sí, es verdad que en las Naciones Unidas, ayer en la Asamblea de las Naciones Unidas, 140 votaron para condenar la invasión. Claro. En ese sentido, sí. Pero China es un cuarto de la población mundial y no está en contra de la invasión. En realidad, si uno, desde el punto de vista de la población, está bastante más dividida y desde el punto de vista del peso económico, político también. Y sí, esto nos lleva un poco a un aspecto que en realidad tan importante como el ver la cuestión de largo plazo de la OTAN del 91 para acá, es ver la cuestión de China. O sea, acá, ¿qué hay por detrás de la guerra? Bueno, nombramos varias cosas de la guerra en Ucrania. Hay una pelea de fondo entre Estados Unidos y China, que se venía expresando en cada vez más terrenos del mundo y ahora se expresa en la guerra de Ucrania. ¿Qué, cuál es? Hay un hecho de 1990 para acá, que en estos 30 años Estados Unidos está sufriendo un declive de su economía, con fuertes déficits fiscal y comercial, fuerte endeudamiento, cada vez está más complicado desde el punto de vista económico Estados Unidos, y también tiene un declive cultural, ¿no? Ya no tiene la hegemonía cultural que tenía en los 90, donde mucha gente en el mundo quería vivir en Estados Unidos o como los Estados Unidos. Eso cada vez viene decayendo más, viene decayendo la hegemonía de Estados Unidos y viene ascendiendo a China. En principio desde lo económico y poco a poco, un poco lo cultural, lo militar viene creciendo, pero más que nada lo económico. ¿Qué pasa? Que para cualquier país, por ejemplo Argentina, si vas con Estados Unidos en realidad no ganás nada y si vas con China ganás inversiones, ¿sí? Industria, puesto de trabajo, bueno, industria depende cómo lo negocies, pero inversiones, infraestructura, puesto de trabajo, superávit comercial, podés ganar. Entonces, como que acá hay, para la mayoría de los países del mundo se presenta esta situación, ¿no? Estados Unidos cada vez tiene menos para dar, excepto palos, y China tiene para dar inversiones. Ahí hay una diferencia muy drástica. Y esto se expresa materialmente en la ruta y la franja de la seda, ¿no? Como el país que más va creciendo en el mercado mundial es China, y es el más competitivo, le conviene el libre comercio, porque como es el más competitivo, tiene cantidad de mercancías y precios para competir sin ningún problema, y por lo tanto está muy interesado en que se integre físicamente el mercado mundial. Es decir, que haya un salto en la conectividad mundial y un salto en la conectividad física, en la conectividad digital y también la conectividad física de los puertos marítimos, de los ferrocarriles por tierra y de un montón de otras obras. Esto que es la ruta y la franja de la seda, bueno, la gran integración comercial y económica para hacer es de China hasta Europa, ¿sí? Ese viejo sueño que era solo intercambio de alguna mercancía, de seda, de otros elementos, ahora en realidad hay la ciencia y la tecnología permite que haya una integración casi plena desde China a Europa, si es que se establecen la infraestructura física y digital necesaria para eso, que ya está disponible. Y bueno, ¿quién está en el centro de esa ruta de la seda? Ucrania, ¿no? Porque Rusia está un poquito al norte, Rusia se está integrando cada vez más con China, pero el pasaje Ucrania y Turquía alrededor del Mar Negro son el pasaje central de la ruta y la franja de la seda. Si eso, cuanto más crezca eso, más pierde Estados Unidos. Entonces acá el interesado en cortar el gasoducto Nord Stream por el Báltico, el gasoducto que existe por Ucrania, y en mayor escala la ruta de la seda es Estados Unidos, y está haciendo lo posible. Y digamos, con la guerra en Ucrania, el gran ganador en este momento es, por un lado, Estados Unidos, y por el otro lado, China, tiene una situación riesgosa porque prefería un crecimiento de largo aliento y tranquilo, pero China podría ganar mucho con esto porque Rusia no le va a quedar otra que integrarse a China aceleradamente, porque lo están bloqueando, ¿no? Tiene un bloqueo enorme de parte de la Unión Europea y Estados Unidos. Y, no, un bloqueo mundial en todo. Hasta dejaron de vender crema rusa. Sí, sí, pero lo de mundial es relativo en el sentido de que Rusia puede acelerar su integración a China. Eso va a generaría un bloque euroasiático fuerte, más asiático que europeo, pero Moscú es realmente está dentro de Europa, ¿no? Un bloque euroasiático fuerte donde, por ejemplo, la energía, que es una variable clave dentro de la competitividad, claramente Europa va a empezar a pagar energía carísima y China podría pagar energía aún más barata que lo que viene haciendo. Entonces eso va a terminar de tornar inviable la competitividad de Europa y probablemente las empresas europeas van a tender a acelerar su deslocalización, su ir hacia otros países. Por eso se mencionó mucho el tema de las sanciones se mencionó mucho el tema de las sanciones a Rusia con respecto a esto que mencionas vos. O sea, lo llegas a sancionar mucho, el mundo entero se queda casi sin gas. O va a haber muchos problemas. Sí, pero insisto, lo del mundo entero. Gran parte. Sí, pero insisto en el concepto del mundo entero. Occidente no es el mundo entero. Occidente sería el que se quedaría. Europa. Estados Unidos se puede autoabastecer con el fracking, que es muy. Que acelera mucho el cambio climático, es un gran problema, pero bueno, puede autoabastecerse. El problema es para Europa. Si Europa se tornaría cada vez más inviable económicamente, las clases trabajadoras en Europa y los pequeños empresarios vivirían cada vez peor, se va a incrementar mucho su costo de vida, va a haber inflación, sí. No van a aumentar sus ingresos, van a aumentar los precios. Todo indica que Europa se está tirando un tiro en el pie en el sentido de que tenía la posibilidad de un pacto de seguridad, de estabilidad y de energía barata, y en vez de agarrar ese pacto, se sometió a Estados Unidos, a los intereses de Estados Unidos, y Europa va a pagar esto en su costo de vida, ¿no? En cambio, China, en principio, va a salir ganando, a menos que las sanciones se trasladen no solo a Rusia, sino también a China, pero eso sí sería no habría un aislamiento, sino prácticamente partiría el mundo en dos esa situación. Sería una nueva guerra fría. Si las sanciones se expanden a China. Si no se expanden a China, lo más probable es que China sea un gran ganador de esto y Estados Unidos. Leandro. Sea un ganador. Y Rusia y Europa. Claro, Leandro. Acá como latinoamericanos que somos y argentinos, que ya estamos con bastante mierda en el cuello con toda esta problemática del FMI. Y la crisis, todo este problema y esta inflación que vos estás mencionando en estas zonas de Europa, ¿esto puede impactar a nosotros negativamente, aún peor, como sí, Latinoamérica y como Argentina? En realidad, respecto a Latinoamérica y Argentina, el efecto es contradictorio, por decir así. Es decir, a Argentina le convendría que suban los precios de los productos que exporta, y que bajen los precios de los productos que importan. Eso sería el ideal, ¿no? Supuestamente, ¿no? Es decir, bueno, yo exporto soja, carne, aumenta el precio, me conviene desde el punto de vista nacional. No le va a convenir a los que tienen que comprar la carne, pero a nosotros nos convendría. Ahora, en términos de energía, estamos más complicados, ¿no? En términos de las materias primas agrarias, nos conviene, digamos, por decir así. En términos de las mercancías energéticas, la situación en este momento es más lo que nos perjudica que lo que nos conviene, aunque eso es por una ineficiencia o negligencia o no se sabe bien qué del gobierno actual, porque, ¿qué pasa? Argentina, en términos de energía, exporta petróleo, pero es más el gas que importa que el petróleo que exporta, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros importamos 1.000 millones de dólares en gas licuado el año pasado y este año ese mismo gas licuado va a costar 5.000 millones de dólares. Ahí perdemos 4.000 millones de dólares. Pero eso porque no se aprovecha el gas de Vaca Muerta, que se ventea, se tira al aire, se quema, porque no hay un gasoducto hecho, que era un año nada más llevaba a hacer ese gasoducto y no lo hicieron todavía. Ahora anunciaron que lo harían para el año que viene. Entonces, potencialmente Argentina, si esta inestabilidad se prolonga en el tiempo, no, desde el punto de vista argentino no sería en principio un problema, ¿sí? Sería más una solución que un problema, porque aumentarían los precios de los productos agropecuarios y el aumento del precio de la energía argentina le tendría que convenir, pero bueno, para eso tiene que hacer el gasoducto rápido, digamos, porque el gas está disponible en Vaca Muerta. Así que, bueno, en el inmediato de este año vamos a ganar por un lado y perder por el otro. El problema es que el gas que importamos lo paga el Estado en dólares. En cambio, lo que exportamos, que es la soja, la carne y demás, no le entra al Estado directo, ¿sí? Los dueños de la soja y de la carne son empresarios privados que hacen lo imposible para esos dólares llevárselos, amarrocarlos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sería importante una nacionalización del comercio exterior, por ejemplo, ¿no? O de mínima aumentar las retenciones. Es decir que, porque las retenciones sí caen directamente en las arcas del Estado, en cambio, bueno, los dólares que exporta el sojero son del sojero, pero pasan por el Banco Central. Bueno, hay un poco un ida y vuelta, pero en general se lo terminan quedando ellos, los privados, y no nos llega a los demás. Así que, yo, en mi opinión, se acelera la necesidad de grandes decisiones, pero como la nacionalización del comercio exterior, por ejemplo, o el aumento de las retenciones inmediatas. Pero sabemos que Alberto Fernández, bueno, por ejemplo, el alineamiento unilateral con Estados Unidos y con la OTAN puede haber estado influido por su culturalismo eurocéntrico, pero también seguramente para firmar lo del Fondo Monetario, que nos enteramos que ayer supuestamente ya lo firmaron y ahora va al Congreso. No sería nada raro que le hayan dicho que para firmar el acuerdo con el fondo se tenía que alinear con Estados Unidos, ¿no? Claro. No sé si no nos queda mucho tiempo, pero podríamos charlarlo en el próximo programa, porque quedó todo el discurso de Alberto Fernández, quedó el acuerdo que ya está, si se está tratando en estos momentos en el Congreso, así que te invitamos para la semana que viene a hablar de eso, ¿te parece, Leandro? Bueno, dale, muy bien. Dale. Gracias, Leandro, por esta clase histórica de todo lo que fue pasando entre Rusia y Ucrania hasta llegar a hoy esta invasión de Rusia a Ucrania, que tiene todos sus condimentos que hay que tenerlos en cuenta a la hora de hablar. Gracias. Bueno, ahí lo escuchábamos a Leandro Rodríguez. Vamos con un poquito de música y ya seguimos con más Así es la Vida. Cuando llamaste esta tarde diciéndome será diferente, por favor que sea promesa, nuestra nena está en camino. Llamaste esta tarde, esta vez que sea promesa, dejemos las drogas de lado, nuestra nena está en camino. Do. Estaba pensando cómo empezar y dije, ¿qué onda? ¿Cómo hago? ¿Sabés que este fin de semana largo uno pensará, viste cosas nuevas, Lucas, me imagino, ¿no? Series o algo así, y la verdad es que no. entré a Amazon y vi que ya habían puesto toda la trilogía completa de Un detective suelto en Hollywood. Oh. La de Eddie Murphy. Y, oh. Y me vi todo, las tres películas me vi. Creo que Eddie Murphy me gusta las películas, pero la del príncipe en Nueva York, ay, esa me costó una banda. Creo que las dos me costó. ¿La primera o la segunda? La segunda me costó mucho más, la primera duele, pero apenas. Sí, también me pasó lo mismo. Y me pasó acá también con Beverly Hills Cops, como se llama en el nombre original, digamos. La primera me gustó. Bien, está como para verla un sábado o un domingo, si no tenés nada que hacer. Y la están pasando como para verla, para pasar el rato. La segunda ya empieza a decaer. Y bueno, la tercera ni hablar. La tercera parece para una peli para chicos, ¿no? Después me fijé por qué, y es que cada película está dirigida por una persona diferente. Y yo dije, ah, con razón. Tiene, no, no. Es difícil cuando tres películas de lo mismo está dirigida por directores diferentes. Pero nada, sí. Ese fue mi fin de semana con esas películas. Qué difícil es cuando te das cuenta que, como lo que nombraste en sí, como que todo se hace con directores, escritores distintos. Es como que te das cuenta que la productora o, no sé, Warner o Fox son los verdaderos jefes y se hacen las cosas que ellos dicen. Y ahí te das cuenta que en vez de convertirse en una obra artística, se termina convirtiendo simplemente en un producto. Y esa es la cagada. Beverly Cops, dijiste, no la conozco, boludo. ¿Quién actúa? Eddie Murphy. Beverly Hills Cops. Sí, es la que... Un policía, obviamente, súper nada, de esos policías que hacen como lo que quieren, que va a Beverly Hills por un caso. Siempre es así la película. El chabón es de otro distrito, pero va a Beverly Hills a resolver casos. Bueno, la primera la levantó en pala, por eso hicieron una segunda parte, que también le fue bien. Y le pusieron más guita a la segunda. A la tercera ya como que le acortaron los gastos y aún así no le fue muy bien. Así que nada, se ve que ahí dijeron, bueno, ya está, ya se murió esto. Es de esas películas del negro gracioso y el blanco que sabe pegar tiros. O es como la antecesora de ese tipo de películas. Puede ser, pero no sé si antecesora, pero porque ya había películas así. Además, bueno, Eddie Murphy es el protagonista, no hay otro, digamos. Todos los demás son secundarios. No tiene un acompañante, un companion, iba a decir que es lo mismo, pero un acompañante. O sea, tiene a dos de la policía de Beverly Hills, pero no está en toda la película, digamos. Igual está buena, qué sé yo. A mí al menos la primera me gustó. Las otras dos fue como que fue decayendo, pero las vi igual, porque quería terminar de verla. Me pasa como que no sabía qué ver, no quería ver nada nuevo, digamos. Y dije, están estas tres en Amazon, así que me voy a ver. Y obviamente estoy mirando anime, los de esta temporada. Que después voy a hablar de eso porque nada, no me acuerdo los nombres ahora, pero cada día al menos tengo un capítulo nuevo de anime para ver. ¿En Amazon? No, los miro ilegalmente en Anime Fénix, y porque si querés ver los capítulos nuevos tenés que verlo ilegalmente, a menos que pagues Crunchyroll, pero Crunchyroll no tiene, como no tienen todos los animes, Igualmente ahora que se unió Crunchyroll y Funimation, que son dos grandes del anime, seguramente va a agrandar su catálogo Crunchy con esta fusión. Che, igual, hablando de Crunchy, yo me instalé Crunchy en una aplicación del celu y yo dije, bueno, voy a pagarlo porque no debe ser tan caro y además tengo como un buen catálogo de animes y nada. Como que me empecé a enganchar con eso. Pero lo descargo y descubro que primero, que es súper caro, o sea, más caro que no sé, que Amazon o que Netflix. Y que... Pero otra cosa que descubrí es que lo puedes usar gratis tranquilamente. O sea, puedes ver lo que quieras cuando quieras tranquilamente. Yo me he fumado, no sé, me estoy fumando Ataque de Titanes gratis, en buena calidad, todo lo que vos quieras. Sí, tiene publicidades, pero son recontra mínimas y son de la propia empresa. O sea, ¿para qué pagas entonces? Primero, no es caro. Porque... A mí me pareció muy caro. Fíjate de vuelta que a mí me pareció muy caro eso, ¿eh? Yo al menos no te hagas la cuenta desde el celular. Créate la cuenta desde la compu. O pagá desde la compu, mejor dicho. Si querés pagar. Lo que hacés pagando Crunchyroll, que ahora, no sé si aumentaron los precios o no, pero cuando yo pagaba Crunchyroll pagaba 125 pesos por mes. Y había otra que estaba más barata todavía, pero esa solamente te dejaba ver en un dispositivo y no te dejaba descargar los capítulos ni nada. Esa solo estaba 99 pesos por mes. O sea, sin impuestos ni nada. Crunchyroll, como factura acá, no te cobra impuestos. El impuesto país y todo eso. O sea, lo que dice su plataforma, ¿no? Tenemos uno de 99 por mes y uno de 125 por mes. Y es eso lo que pagas. Bueno, yo estuve como 6 meses pagando Crunchy porque veía un par de animes y nada, no veía propaganda, que igual también en la computadora con un bloqueador de anuncios no ves la propaganda de Crunchyroll, aunque no pagues. Lo que sí, los que pagan es esto, no ver propagandas y no ver y ver el capítulo que sale el mismo día. Los que no pagan tienen que esperar una semana. O sea, cada vez que sale un capítulo nuevo, los que no pagan ven el capítulo anterior a ese. Ah, claro, igual tenés que ser re fanático, boludo. Yo no soy tan fanático. A mí no me sirve, tipo... Yo creí que, no sé, si habría un catálogo más amplio de contenido, pero el contenido sigue siendo el mismo. Yo creí que variaba en eso. Entonces, ¿para qué voy a pagar si... Nada, la publicidad no me jode y tampoco estoy siguiendo un anime al hilo, tipo, lo estoy viendo a mi tiempo. Claro, que, si lo ves así no pasa nada, no te conviene pagar con un Crunchyroll. El tema que, bueno, hay personas, yo por ejemplo ahora, hay muchos anime que los miro el día del estreno, el día que salen lo miro. Antes no hacía eso porque me gustaba ver en un día verme 20 capítulos. 10 capítulos. Claro. Pozo del Blond. Claro. Y me pasó con One Piece, que es una serie tan larga. Dejé de ver One Piece 2 años para tener casi 60 capítulos para ver. Pero bueno, ahora no. Ahí, como sigo varias series, tengo casi toda la semana completa de al menos un capítulo. Miro así, el día del estreno. Lo miro ilegalmente. Obviamente, porque nada, ya no quiero pagar Crunchy. Y en Crunchy de vez en cuando entro para ver algún anime si está. Uy, ¿sabes qué vi? Que no sé si lo comenté, pero no lo vi en Crunchyroll, lo vi en Netflix. Creo que lo dije, que vi ahí. ¿Lo comenté por aquí? ¿Qué viste qué? No. Baki. Baki, la de los boxeadores, las del pelea, ¿no? El de pelea. Yo vi Baki, vi 5 capítulos, creo, y lo dejé, pero... No. Nada, se veía bueno, se veía bueno. A ver, para aclarar las cosas, es mala. Es mala en muchos sentidos, pero es como re pornográfico, boludo. Pero, o sea, pornográfico en el sentido de que son constantemente hombres que súper fisicoculturistas, que se están cagando a palo de maneras súper violentas y tienen como poses súper sexuales constantes y que eso te atrae, ¿viste? Y es zarpado. Es como que ves dos chabones musculosos que se cruzan y vos decís, estos se van a pelear. En todos los capítulos se están cagando trompadas. Y vos decís, es tan mala que es buena, pero tiene cosas muy buenas porque tiene una re buena animación. Pero después, entre temporada y temporada, tipo, se pasan por el furulo todo. Todo se lo pasa, nada. La historia cambia. Es como que lo único que queremos ver, y ellos lo saben, es dos tipos cagándose a trompadas. Y me pareció espectacular, y lo extraño. Sigo extraño mucho Baki. Sé que es una serie de los 90, pero la remasterizaron, no la remasterizaron, sino que la actualizaron. Y está muy buena la versión actualizada. No vi la versión de los 90, tendría que fijarme, pero me dicen que no es tan fuerte como las de ahora. Por eso ahora es muchísimo más popular. Yo pongo Bucky y me aparece Bucky, el de los Vengadores. El amigo Bucky, de... boludo. El Bucky amigo con B larga. B larga. No, B larga. A-K-I. Y latina. B larga, A-K-I. Bucky. Ay. Súper. No, boludo. Me muero. O sea, me moría. Es como que me reía y lloraba al mismo tiempo. Me parecía una... montaña rusa de sensaciones, la recomiendo muchísimo, Bucky, Creo que hay dos en Netflix. Parece peleadores de un personaje de Street Fighter, ¿no? Claro, no, pero es muchísimo más como sacado, porque no es que flashean con superpoderes y no sé qué cosa. No, son tipos que, nada, que están remamados, súper musculosos, ¿viste? Y todo el tiempo cagándose a piñas, me parece espectacular. Súper, no sé si es muy heterosexual, Yo creo que está planeado como para hacer algo satisfactorio, así, no sé. Continúe, Lucas, por favor, no me quiero explayar con esto porque si no vamos a estar hasta mañana. No, está bien. Yo también tenía una recomendación de anime en este caso, que es Osama Rankin o Ranking of King, que es la historia de Boshi, un príncipe sordo que emprende un viaje para tratar de convertirse en un buen rey. La historia está buena. La animación a muchos capaz que no les atrae, pero nada, si pueden ver ese anime, está muy bueno. Y creo que está en emisión los jueves, sale, así que... ¿Me puedes repetir el nombre, porfa? Sí, Ousama, O-U-Sama, así como suena, Ranking. Sí. Ahí está. Ousama Ranking. Tiene una animación muy de... que me encanta, Muy... un poco Ghibli, me arriesgaría a decir, capaz que estoy recontra sacado, me parece que sí. Y muy al estilo de Doraemon. ¿Se acuerdan de Doraemon? Sí, tiene como esa animación como antigua, no es como si estuvieras viendo algo viejo, digamos, algo que tiene varios años, pero no, está muy buena la serie, es re entretenida también. Súper, boludo, me encantan ese tipo de animaciones, soy fanático de Ghibli, estoy tratando de verlas todas. Yo dije que las iba a ver todas y al final no pude, pero vi varias. Tendrías que hacer un topcito de Ghibli, Y estaríamos... sería un lindo debate. Lo que pasa es que para hacer ese top tendría que ver todas. Y no sé cuál es... Bueno, Porco Rosso la vi hace un par de años. Genial. La Princesa Mononoke también. Genial, sí. La vi. Totoro. La vi. Totoro la vi también, sí. Totoro, boludo. No me sale la que salió en cine, se iba a decir, y la que le fue re bien en el cine. El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro. Va, no, es increíble, boludo, pero todas las películas que hace ese estudio son hermosísimas, boludo. Es como, ok, no sé... Si son de ver cines así como muy visuales, que eso es lo que más me llama la atención a mí en cuanto a cine en general, son la fotografía, el ambiente, la animación, y todas son espectaculares. El Castillo Ambulante, Kiki Entregas a Domicilio me pareció genial, Poncho, son películas hermosas, boludo. Tendríamos que hacer un ranking, pero te tendrías que fumar todas. Y su mayoría creo que están en Netflix. Sí. La tumba de las luciérnagas, boludo. Qué película, no, para... Esa no la voy a ver ni en pedo de nuevo. Yo la... Ella con verla una sola vez ya me alcanza y me sobra. Boludo, qué volada que fue esa película, boludo. Me entró una depresión, pero es increíble que una película te logre dar depresión, boludo, porque posta que fue lo que me agarró. Porque tenía que hacer un trabajo práctico para la facu, que creo que era Sociedad y Estado, no sé qué, y teníamos que ver determinadas películas, y yo, no sé, elegí esa por el nombre, y la vi, boludo. Me empezó a entrar una angustia y una depresión re zarpada. Tipo, no pude dormir y al otro día tenía que entregar un trabajo práctico, o sea que se me sumaron un montón de cosas. ¿Cómo me arruinó esa película? Me arruinó, sí. Pero me arruinó, boludo. Dami la vio, le mandamos un saludo. Sí, es que las veces que preguntaba qué películas me recomendaban esa, querían que llore. Sí, estoy preparado, boludo, para llorar. Lloro por todo, ahora soy padre. Estaba viendo la lista de cuántas películas me pongo a mirar el Shrek y me pinta la de limón, ¿entendés? Cualquier cosa, no puedo mirar cosas tristes. Se levanta el viento, también es una muy buena película de Ghibli y también es un poco tristona, pero es interesante porque no flashean, porque hay películas de Ghibli como que flashean con lo fantasioso, pero hay otras como La tumba de las luciérnagas o esta, la de Se levanta el viento, que están así como realistas, son, digamos, tan buenísimas. Esa la vi hace poco, Se levanta el viento. Es de 2013. Parecen películas viejísimas, boludo. Pero, por ejemplo, este 2013, la de Arrietty es del 2010, pero tiene una animación que parece de los 90. Qué buen talento que tienen para mantener ese tipo de animaciones. El Castillo Ambulante es del 2004, boludo. Parece de los 90 o de los 80 incluso, ¿eh? Qué bueno. Hay un especial Ghibli. Tendríamos que traer un especial Ghibli. Además, porque tengo una anécdota sobre eso. ¿No te la querés mandar ahora? Ya que estamos hablando de Ghibli. Bueno, ¿o preferís guardarte contenido? No, esto lo puedo contar porque es algo así rapidito. Hayao Miyazaki se había retirado varias veces a lo largo de la historia. Se retiró. Pero ahora la última película que hizo Goro, que es su hijo, es una película en una animación 3D que Miyazaki odia, la animación 3D, la detesta. Y cuando salió esta película que hizo el hijo, Miyazaki salió y dijo, voy a hacer otra película. Sí. Va a hacer otra película con su estilo, obviamente, porque yo creo que no quiere que la última película... De él, digamos, o de su estudio, del estudio, sea una en 3D. Claro, no. Me lo imagino al chabón diciéndome, ni en pedo voy a dejar que esta película en 3D sea la última de Estudio Ghibli. Así que ahora está haciendo otra película, va a salir una película nueva de Estudio Ghibli, no sé en qué año, pero ya está trabajando en una nueva película. Boludo, Miyazaki es re mafioso, porque también otra anécdota es cuando salió Mi vecino Totoro, que es una de las películas más, es icónica, es como decir el Mickey Mouse de Estudios Ghibli, que justamente Disney quería comprar la película y que Miyazaki acepta, pero... con una condición, y la condición Miyazaki se las manda en un paquete directamente a los directivos de Disney, que es una espada samurái que tenía una nota escrita en la espada que decía sin cortes, decía la espada, y obviamente se arrugaron y le hicieron caso, que no querían que corten escenas de películas, porque Disney tiene esa fama de cortar y remasterizar todo lo que le traen, y él le dijo sin cortes, y le llevó una espada. Muy, muy yakuza el chabón. Es más, hay un rumor que dice que tuvo lazos con los yakuza en su infancia, adolescencia. Hay que ver, hay que chequear, pero se corre ese rumor. Era bien de barrio japonés el chabón, ¿eh? ¿Qué película estaba. Era la que quería agarrar Disney? Mi vecino Totoro. Agarró un par, creo que la princesa Mononoke también, pero mi vecino Totoro era la estrella. Mi vecino. No la terminó haciendo después. No, sí, la hicieron. Y la dejaron así, intacta. Continúe, Lucas. No, nada, para ir cerrando un poco esto, quiero saber a Leo cómo le fue ayer en su avant-premier de Batman, que fuiste a ver Batman, ¿no? Sí, fui a ver Batman. Cuando me decís fuiste a ver la avant-premier, es como la gente se está imaginando que me tomó un vuelo a Los Ángeles y... Sí. Vos tenés que decir que sí, que sí. Bueno, sí, nada, me llama Guillermo del Toro con TNT. Loco, nada, tenés esta chance y te vamos a pagar un vuelo hasta Los Ángeles y nada, caí ahí. No, compa, no vamos a mentir. Nada, vivo acá a 2 cuadras del Boulevard de Drogué y fui y mira, ¿cómo la pasé si tengo que puntuar la experiencia? En un porcentaje del 100% te la dejo en un 65%. Y no le quiero echar la culpa a la película. Si quieren que hable de la película, sin spoilers, obviamente, me pareció espectacular, boludo. O sea, Robert Pattinson interpretando a Batman, que muchos dudaban, me pareció, creo que, una de las mejores interpretaciones a nivel actoral, porque mucha gente se la agarraba con él por el físico, como que no tenía el porte físico para interpretar a Bruce Wayne, pero... Interpretaba un Bruce Wayne bastante joven, como que recién empezaba a ponerse la capucha, bla, bla, bla. No nos vamos a extender en eso. Y es una película buenísima porque es larga y oscura. No se ve nada. Perdón. Ay, buenísimo que no hayan entendido. Buenísimo. Me acabo de pegar una patinada. Pero espectacular, y menos mal que no la cazaron. Es muy larga. Tipo, te juro que tengo la sensación de que estuve 4 horas ahí metido, y que cuando una película se hace larga, capaz que se hace un poco densa, pero en las 4 horas de película, en ningún momento se empieza a poner densa. Es como que siempre está el chabón ahí, hay muchas escenas de pelea, muchas escenas... de acción, si es lo que van a ir a buscar. Hay muchas escenas de drama. Y algo que, lo que más me gustó también es que explotaron el lado detectivesco de Batman, y mucho más aún, uno de los villanos, para mí, el mejor villano, o sea, que el Joker se vaya a lavar tuppers, porque para mí el mejor villano de Batman es el acertijo. Y el acertijo es el villano principal, y ya lo habrán visto en los trailers. El actor que interpreta al acertijo, jovencito, porque yo me imaginaba un chabón grande, jovencito, espectacular. La actuación de ese chabón. Y espectacular la actuación de Selina Kyle, la Zoe Kravitz, que es la hija de Lenny Kravitz, también interpretando a Gatúbela, zarpado. Muy realista también. Y muy realista también porque la película te deja entender que el personaje, que Batman y que Bruce Wayne son personajes limados. Es un chabón que está re mal de la cabeza. Y la película te lo deja ver, te lo deja un poco en claro. Y hay escenas, hay una escena joyita que no la voy a decir porque estaría bueno que la vean ustedes, como que deja entender algo que va a pasar en algún futuro. En eso, la película bastante bien. Se me hizo... hay algunas cosas que no me cerraron en cuanto a la historia, en cuanto a que te dicen una cantidad de nombres que una persona que no es fanática de Batman y que no haya leído los cómics no tiene ni idea y capaz que le resulte un embole. puede restarle bastantes puntos. Lo que le restó puntos a mi experiencia es, primero que nada, yo quería, cuando iba a ir, me gusta en este tipo de películas llevarme un recuerdito. Y el Boulevard de Adrogué dejó entender que iban a haber recuerditos. Y yo quiero tomar a ustedes su testimonio de que les habrá pasado alguna vez que fueran a ver una película, una premiere o lo que sea, y les daban un vasito con no sé, el laminado de la película o el balde de pochoclos laminado de la película. ¿Les pasó esa? Sí, con una película muy mala. ¿Pero te cobraban? La bastardeé mucho. ¿Cuál película? No. ¿La de Superman? ¿Batman contra Superman? Casi, La Liga de la Justicia. Yeah. Y ahí va mi pregunta. ¿Tuviste que pagar 1.200 pesos para que te den el balde o los vasos con la tipografía de la película? No, nunca, jamás. $1.200 pesos, boludo, por un vaso de mierda de plástico que te va a durar 2 años o 1 año y medio. Que se veía ver que estaba bastante berreta. 1.200 pesos cada uno, ¿eh? Un vaso, ¿eh? No un combo de pochoclos y de dos vasitos con la tipografía. No, no, no. Uno solo, 1.200 pesos. Pero anda a lavarte. La gente estaba como, ni a palo me pago eso. Y se lo decían a la cajera, tipo, ni a palo me pago eso. Eso restó un punto. Y que tampoco es culpa de la peli, ¿no? Va, no sé, qué sé yo. Después, los asientos, boludo, del cine, el Boulevard de Adrogué son incomodísimos. Incomodísimos y sobre todo hacen mucho ruido. Y estar 4 horas sentado mirando una película que te interesa, y más si te estás meando, porque yo me estaba meando, tipo, 1 hora y media de película, yo ya me estaba meando. Y te juro que llegó un momento que quería que la peli termine porque me quería ir a mear. Fue una tortura. Por eso no pude disfrutar a pleno la película. Y después, boludo, adolescentes, si me están escuchando, si van a ir con sus parejas, sus novios, sus novias, sus novies, al cine a ver una película, traten de que mínimamente hayan varias butacas vacías para que ustedes puedan transar tranquilos. No se pongan a transar en un salón lleno, boludo. ¿Cómo te vas a poner a transar? Encima se escuchaba el de los besos con lengua. Pero, y yo la verdad que no me da la cara para pararlos y decirles como que nada, recorta chorro. Pero boludo, tengan un poquito de empatía, o no sé, vayan a ver otra cosa. La película va a seguir estando, no sé hasta cuándo, pero me imagino que si Spider-Man No Way Home todavía sigue en cartelera, seguramente la de Batman también tendrá 2 meses más de cartelera. Toda la película transando, en una premiere, transando, mal. Y mucha gente nerviosa, mucha gente chiteando, tipo, eso viste que te pone un poco nervioso en una sala de cine. ¿Ustedes son de chitar? No, pero me molesta. Los que hacen ruido y los que chitan también. El tema es que eso pasa en las primeras veces, en las primeras semanas del cine, con una película tan taquillera, ¿sí? Porque van los ansiosos. Claro, los re ansiosos. Hubo gente como recontra comprometida que fue, que yo no lo hice porque, no sé, me daba vergüenza porque tenía miedo de ser el único, pero resultó que no era el único, de gente cosplayada de Batman y gente con remeras, todo. Estuvo bueno el público, salvo los que fueron a chapar, pero el resto estuvo bastante bien y nada, eso, le doy un 8 a la experiencia. ¿Un 8? Y siendo alto. Muy bueno, boludo. Bastante alto, bastante alto. Lucas, todavía no la vimos, así que no podemos poner el puntaje, vamos a tener que ir, Lucas. Sí, no sé si voy a poder ir a verla, así que capaz que la vea truchita nomás. Tengo que ver Spider-Man también, así que tengo varias en la lista. Podríamos hacer una maratón de ver primero la de Batman y después nos vamos a ver la de Spider-Man. Pero esto es por laburo. Eso es laburo. Claro. Vamos a laburar. Lo vamos a hablar acá. Podemos decir olvidate. Que salga de radio. De la caja de radio. No sabés lo que fue la vez que fui a ver 2 películas al hilo en el cine. Hermoso. había ido a ver Asesino Ninja primero, esa dura hora y media, hora 40 creo, salí y después fui a ver Avatar. O sea, terminó Asesino Ninja, salí y compré la entrada para Avatar, que la película de Avatar dura, no sé cuánto dura, dura como 3 horas, creo. Sí. No sabés después cómo salí del cine, boludo. No sentía las piernas, la cara, los ojos, ¿viste? No. Encima el asiento hace ruido, boludo, y vos tratás de no hacer ruido o para no molestar, porque la gente chiteaba también a la gente que hacía ruido con la silla. Bueno, loco, estoy re incómodo. Son re incómodas las butacas. Y nada, ¿qué querés que haga, amigo? No sé, estoy meando también. Un montón de cuestiones. Bueno, 12 y 40, esto es Así es la Vida, recién teníamos entretenimientos. Leo se fue al cine, vamos a ir otro día. Vamos con Lucas, vamos nosotros, Lucas, solo. Arrancaste con Foster the People, ¿cómo seguimos, Leo? ¿Escuchamos Los Piojos? Este temazo, bueno, de Los, ¿sí?, Piojos, Motumbo. Nunca pusimos Los Piojos, pongámonos Piojos. Estos son Los Piojos, Motumbo. Ahí va. Temazo, escucha. abramos nuestra mente un poco, tratemos de ser un poco receptivos con las creencias, inclusive siendo escépticos algunos, escépticas algunas, porque la verdad que el mundo del horóscopo es algo completamente interesante, y sé que nosotros somos unos nazis del horóscopo, que después, bueno, vamos a ir reviendo, que yo sé que acá está el Hitler del horóscopo, que está acá presente con nosotros. Pero bueno, hoy vamos a analizar, empezamos marzo, estamos a 3 de marzo, el primer programa de marzo, abandonamos ese febrero hermoso, ese febrero que con el que nos estábamos agarrando tan fuerte, que terminó un 28, un febrero fugaz, y empezamos marzo, que es un marzo que se podría decir que en marzo empieza realmente el año, empiezan realmente los bifes. Así que tengo en mi poder, según el horóscopo, Bougué, de una página inchequeable, que ya paso y digo, estamos en la sección inchequeable, donde vamos a analizar lo que nos deparará este mes a cada uno de nosotros. Si a alguno le queda algo en el tintero, alguien que quiera analizar su horóscopo, nos manda un mensajito, nos deja un privado. No hoy porque estábamos un poco jugados con el tiempo, pero la semana que viene podemos volver a manosear este universo llamado horóscopo. Vamos a empezar así. Simple, llano, yendo al dedo, el señor aquí presente, conductor de este programa llamado Así es la Vida, Gustavo Galeano, apellido comprometedor, ¿no?, de uno de los escritores más famosos que nos ha dado nuestras tierras, que no sé si puede ser uno de sus parientes, no lo sé, eso lo dejaremos para otro momento, otra sección inchequeable, donde analizaremos el árbol genealógico de Gustavo Galeano. Horóscopo, Gus, estamos muy al palo con ese tema, ¿no? Yo el tema del horóscopo, soy un no creyente mucho. Un no creyente, sos un ateo. Soy un ateo del horóscopo. Viene por todos lados encima, hermanos, familia, pareja, compañeros. No hay caso. No. Soy. Hace un rato lo dijiste, la descripción. El nazi. No, nazi. El no. Nazi. Sos un nazi. Sos un maldito nazi del horóscopo. Un genocida del horóscopo. Pero está bien, está bien. Mientras no mate gente, está todo bien. Soy el no creyente del horóscopo. Bueno, está bien. Es otra forma de verlo, porque Hitler tampoco creía en el judaísmo. Pero bueno. Me acabas de informar que sos de Virgo. ¿Eso es una data real o es una data que te sacaste de la manga? Es real. Nací el 10 de septiembre, así que... Bien, según bien. El horóscopo, no sé la luna en Mercurio y todas esas cosas. No lo sé. Ay, boludo. Me dijeron lo de la carta astral, que dependía de la hora exacta en la que nací y toda esa cosa. Eso no lo recuerdo, no me acuerdo. ¿Qué nivel de compromiso, boludo? O sea, la hora exacta en que naciste, sí. En el día, en el minuto, en el segundo, define quién sos. Preocupate si estás conociendo a alguien y te pregunta la hora exacta en que naciste. Olvídate que está chequeando la compatibilidad que hay. Pero hay gente re preparada, hay gente que estudió esto, que nada, vaya y paz, les mando un abrazo y un saludo enorme. Pero hay gente que tiene un nivel de compromiso tan grande que ni siquiera que saca un libro cuando vos le decís tus minutos y tus horas en las que naciste, sino que lo tiene como memorizado. Yo digo, ¿pero qué? ¿Cómo? Es como se hicieron una re carrera. Y vaya, y pasa, y respeto, odio. Perdón, tosí. Perdón de vuelta. Ok, Virgo, ¿qué te depara vos en marzo? Vos lo que me tenés que decir, Gus, es si de acá hay algo real o hay algo que no es verdad. Y vamos a tratar de analizar si esto es chequeado o no chequeado. base a la fuente más fiel que sos vos mismo, que se supone que te debes conocer. Así que empecemos. Y dice así. Querida Virgo, dedicas más tiempo a moldear tu gusto y deseos al servicio de los demás que a preguntarte qué es lo que realmente deseas. Estás siempre al servicio de tu entorno y eso también incluye tus intereses y tus gustos. Eso es real, eso es real. Eso desde ya, te lo digo, Gus. Eso es real. Eso lo tendría que decir otra persona, no yo. No puedo saber. Yo. ¿Crees que también con eso debes complacer a los tuyos, no salirte de la línea, decir y hacer lo que se espera de ti? Suéltate un poco, Virgo. ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo que internamente realmente deseas? Que no te dé miedo sacar eso más auténtico de ti. ¿Cómo estás del corazón? Porque promete alegrías, marzo, ¿eh? La luna nueva del miércoles 2 de marzo, que fue ayer, vos decime, chequealo, Gus, es una lunación de cambio con una energía muy positiva. Esto es mentira y lo digo desde ya. Gus vino el miércoles con una cara de, o sea, Gus y Karen vinieron de la costa y tuvieron que enfrentarse a una reunión. Ni bien llegaron a la costa. Y los dos tenían la cara de querer meter el auto de jeta en un camión en contramano. O sea, claro. Estaban con ese nivel. No hubo mucha alegría, mucho positivismo. Vos imaginate llegar y clavarte una reunión de 3-4 horas, fácil, eterna. Decís, uff, que bien arrancamos. Arrancamos con los tapones de punta. Después de eso, otra reunión a la noche. Otra reunión hoy, como decís, uff. Bien de punta. Pero bien, fue llevadero, ¿eh? Estoy acá, estamos haciendo el programa. A ver. Estarás relajada, estarás contenta, estarás bien en lo que respecta a los asuntos del corazón. Sentirás que estás donde tenés que estar y cuando Virgo está tranquila, brilla con luz propia. Además, esta luna coincide con Júpiter, planeta expansivo, de lo social. Toda esa alegría querrás contársela a todo el mundo, querrás compartirla. ¿No tienes a nadie ahora mismo a la vista? Pues prepárate porque marzo viene a revolucionar ese asunto y recordemos que estamos hablando del amor. Y bueno, vos estás actualmente en pareja, así que mucho de eso no vamos a ponernos a debatir. Sigamos más adelante y agendate un 18 de marzo. La lunación de final de mes, la luna llena del 18 de marzo, te hará darte cuenta que cuando más vulnerable te muestres, cuando más abierta, más fácil resulta todo. Y en temas laborales, aprovecha la segunda semana de marzo el encuentro entre Venus, planeta de lo bello y creativo, y Marte, planeta de la acción y la iniciativa, porque lo hacen en tu área de trabajo y podría ser un buen empujón si estás esperando un cambio en el curro. Podría haber buenas noticias. Menudo mes de marzo vas, bonico, te espera Virgo. Nos piden, amigo. Leo, nos llegan mensajes, el gurú, y nos pidieron el horóscopo de Escorpio, que es de Vero, y el de Capricornio, que es de Gastón. A la mierda, y tenemos 5 minutos de programa. Metele. ¿Capricornio? Escorpio primero, bancame, porque mi cerebro... Escorpio, ¿qué dispara Escorpio para marzo de 2022? Querida Escorpio, ¿quién dijo Escorpio? Vero, Verónica. Vero, un saludo a Vero. Eres tan del rencor, Vero. Vero, eres tan del rencor. Sientes resentimiento con tanta facilidad que hay veces que incluso eres incapaz de perdonarte a ti misma. Te gusta mirar atrás y revisar tus pasos, las decisiones tomadas, lo que hiciste y lo que no. Te imaginas tomando otros caminos y teniendo otras vidas. Sos muy imaginada, ¿y cómo es? Muy persecuta, Vero, y muy de la imaginación. Tu imaginación no tiene límites, pero a la vez eres demasiado dura contigo misma. De nada sirve que imagines otras vidas, ni que creas que podrías haberlo hecho mejor. quédate con lo aprendido, mira hacia adelante que viene la primavera. Escorpio, ¿crees que podrás ser un poco más optimista este mes? ¡A la mierda! ¡Te tiró re para abajo, Vero! Nah, esto, por nah, favor. Metele para adelante. Bro. Metele para adelante. Sí. Cachet. Más vale, pero parate de mano, agarrate a trompadas con Scorpio, agarrate a trompadas con esto que está diciendo Vogue, que es una, para los que no saben, es una revista de moda. Estoy en ese lado de la mecha. Tenemos buenas nuevas en el sector amor. El miércoles 2 de marzo, que ya pasó, que fue ayer, hay luna nueva y lo hace en tu casa del corazón. Puede que ahora todo lo veas un poco inestable, puede que no tengas ninguna perspectiva amorosa a la vista, que estés un poco desanimada, pero esto va a dar un giro con la ayuda del expansivo Júpiter. Estarás magnética, relajada y con ganas de lanzarte a la aventura amorosa. Prepárate para un marzo amoroso. ¿Pasamos al siguiente? ¿Cuál era el siguiente? Se engancha la gente con esto, se enganchan, sí. Más vale, si son unos bárbaros. Mirá el público que tenemos, son unos bárbaros. Métele, ¿quién era el otro, flaco? Capricornio. Gastón de Capricornio, Capricornio. Gastón. Capricornio, Gastón. Entre el 22 de diciembre al 19 de enero. ¿Qué días difíciles cumplir años en esos días, boludo? Horóscopo. Si naciste en diciembre es un poco difícil. Y espero que no haya nacido en diciembre. Nació el 6 de enero. Ah, listo, fecha de cobro, tenemos para regalo. Querida Capricornio, te lanzas muy poco a los placeres, por la diversión, por el dejarse llevar. Pará, vos, ¿quién es la persona que acaba de mandar este? ¿Quién es? Gastón de Capricornio. ¿Gastón es? ¿Y qué es Gastón? ¿Es un familiar tuyo? Hermano. Bueno, vos sabrás, Gus. Decime si esto es verdad o no. Es tan contrario a todo esto, a tu personalidad, esa simple diversión porque sí, que incluso te resistes a ella, porque hace que se te tambalee tu seguridad, el control que tienes sobre todo lo que sucede. Pero una puede y debe permitirse algunos placeres. Concédete un poco de felicidad, Capri. Y en este aprender a relajarse y a disfrutar un poco más, marzo empieza con un cambio de mentalidad. Una nueva Capricornio se presenta en esta primavera, y es que el miércoles 2 de marzo, como ayer, hay luna nueva, y será como una sacudida a tu forma de pensar, a tu forma de ver las cosas, más optimista, con más energía movilizadora, nada como el buen tiempo y la primavera a la vista, también te digo. Pero aprovechá toda esa energía y recárgate, y todo eso que habías dejado para otro momento, pues ya ha llegado el momento. ¡Qué presión, boludo! ¡Mucha presión! ¡Un montón de presión! Bueno, ¿cómo estamos de laburo? Si no estás contenta con el trabajo o si llevas tiempo buscando curro, la segunda semana de marzo es la tuya. Ahí se unen el planeta de la belleza y lo bueno, Venus, con el planeta de la iniciación y la acción, Marte, y lo hacen en tu sector de los ingresos. Además es una conjunción que ocurre en el signo de Acuario, por lo que podría significar cambios, un cambio de la perspectiva laboral, quizás otras habilidades tuyas que te proporcionen una nueva fuente de ingresos. Se vienen movimientos y para bien. Lo mismo con el amor. Aprovecha el chute que te dará Marte para conseguir aquello que deseas. Pon de tu parte para que sucedan cosas, Capri. Claro, esto le echa la culpa a los planetas, el hecho de que no estés buscando laburo, que no encuentres laburo, porque capaz estás buscando y no conseguís, que eso es normal, tampoco te sientas mal. No vamos a abogar por eso, porque bueno, estamos sujetos a una crisis donde si no sos Rappi o sos Uber, estamos en el horno. Pero bueno, buenas vibras, obviamente, buenas vibras. Esto es como un horóscopo oscuro, ¿no? Como que yo te tiro las malas y te tiro las buenas, te meto un cachetazo. Pero te está diciendo que en la segunda semana se viene todo, pasa todo. Si no pasa en la segunda semana, no pasa nunca más. Claro, y te recomiendo tomarte esos momentos de relajación en los que posiblemente estés buscando laburo. en el que te encierres en tu pieza, apagues las luces, te acuestes, y como el Reiki dice, no sé, ponete un CD de Sui Generis, o si no, ya que son la una, y dependiendo de tu estado de ánimo, te mandás un Deep Purple o un Iron Maiden. Y bueno, y con esto cerramos este hermosísimo proyecto. Sí, salió bien, ¿eh? ¡Wow! Esto fue Así es la Vida por la Radio de las Cabas. Un placer estar acá. Nos encontramos, nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau. Leo. Chau, Lucas. Chau, gente. Chau.